como me provoca, provoca. Mire, mire, mire, mire, la quiero probar. Dime, mujer, ¿qué gato tiene tu boca? Me fascina, me enloquece y la verdad no sé qué hacer. Cuando te vi aquella noche en el parque, uy, me mirabas fijamente y tu boquita me hace estremecer. Mira, mira cómo me provoca, provoca. Mira, mira, mira, la quiero probar. Ay, mira, mira, mira, mira cómo me provoca. Boquita me hacía estremecer. Mira, mira, mira cómo me provoca tu boca. Mira, mira, mira, mira, la quiero probar. Mira, mira, mira, mira cómo me provoca tu boca. Mira, mira, mira, la quiero. Mira, mira cómo me provoca.